何どこ何どこ。 Marzo arriba la voz, el tanque de Magrati, papá. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yo soy el que comparte, músicos estudiantes, un día consejera que dijo que todo es arde. Aquí te parto de lado, te lo explico a los soldados. Me van a hacer que estén contigo, oiganme lo que les digo, tampoco por ser un rapero, no puedo que digo que no, si te veneno, no. Para todos los negros cumbian menos de Luna Park, vamos la voz. Sigo, vos corres y vas tocando.